Bienvenidos a Puro Galaxy, el programa que tiene para ti la información más completa de tu equipo galáctico, con entrevistas, estadísticas, biografías de los jugadores y sin faltar tus comentarios a nuestra línea del 520-1330. Así que prepárese, porque aquí inicia Puro Galaxy, donde las sorpresas son parte del programa. Puro Galaxy, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Un placer enorme. Estamos en Puro Galaxy, en un programa más donde usted podrá estar escuchando todo lo que sucede en su programa favorito. En un programa donde estaremos hablando del Galaxy, que se le está poniendo pues muy interesante toda la cosecha para el equipo del señor Bruce Arena. Perdieron la semana pasada de una manera estrepitosa, de una manera increíble. Los golearon 6-3 y créanme que el equipo del Galaxy, esperemos, no se caiga de una manera absoluta. Vamos a suponer que todo haya terminado el día de hoy y el equipo galáctico iba a estar en problemas muy, pero muy interesantes. Pero bueno, van a tener que recuperarse esta tarde-noche a partir de las 7 de la noche. Pues tienen un compromiso contra el Toronto FC, un Galaxy herido de orgullo, un Galaxy con ganas de despertar y dejar atrás lo que sucedió la semana pasada. Pues se estarán enfrentando a este Toronto, que ya han obtenido una victoria a media temporada de 2-1 en un partido decisivo para el cuadro angelino, que además tiene todo el orgullo herido. Se lo estaba mencionando. Nunca en la historia del Galaxy había permitido 6 goles. Hubo un 5-0 entre Metro Star, cuando todavía existía ese equipo, en el 2002. Fue un marcador aquel que era de 5-2, también frente al Red Bull en el 2007, y que habían sido las peores goleadas que había recibido el cuadro angelino. Por lo que ahora la atención está totalmente concentrada en sacudirse de encima el pobre desempeño frente a los tejanos y proyectarse firme hacia la liguilla. Afortunadamente para los locales, Houston, el líder de la conferencia del oeste, también perdió su respectivo juego de la última fecha. Columbus, por lo que los angelinos siguen de segundo lugar en la tabla con 38 puntos. El novato Eje de la Garza, quien anotó el primer gol en su carrera de la MLS precisamente la semana pasada, no sabe con certeza si podrá jugar el día de hoy luego de haberse obligado a abandonar el partido precisamente luego de un choque en el cual resultó el segundo gol donde acercaba al equipo del Galaxy. Se lesiona y pues no quiere que la lesión sea mayor. Este defensa recibió pues un golpazo en la rodilla, le dejó un moretón, pero espera regresar pronto a la cancha para ayudar al equipo. De la Garza, que es el segundo novato de este equipo, junto con Omar González, sabe que competir por la posición con el titular Sean Franklin, quien avanza positivamente de un largo proceso de recuperación de una lesión en su muslo, pues sabe que lo puede marginar un poquito y no poderlo tener en cuenta por lo que resta de la temporada. Así que él está consciente, dice que él tomó la oportunidad, la aprovechó, y miren que sí la había aprovechado muy bien, pero esta decisión de quedarse fuera, por lo menos por lesión, ahora va a ver si no le trae consecuencias y puede de otra manera quitarle este puesto. Vamos a ver a quién pone entonces el equipo de Bruce Arena en su lugar el día de hoy para poder jugar de esa posición. Está Leonardo Griffin, que él podría usar bien esa lateral derecha, que podría juega muy bien los dos perfiles y podría entrar a jugar el día de hoy. O en su momento podría dejar a Tony Sané también por ese sector y poder jugar y sacar adelante este partido, que realmente va a ser muy interesante con respecto a cómo van pues en el calendario, ¿no? En lo que van los equipos de la MLS. Este equipo de estadísticas pues está poniendo lo que es la MLS en una posición bastante incómoda, apretada, pero de al fin de cuentas muy emocionante en lo que va a estar saliendo este partido. Vamos a ponernos la clasificación y todas las estadísticas que hasta el momento tiene estos dos equipos. Y digo dos equipos porque lo que es el Dynamo Houston también está metido en todo lo que respecta en este partido. En la división del oeste, el equipo de Houston tiene 40 puntos. El equipo de Los Ángeles, el equipo galáctico, tiene 38. Tiene la oportunidad de poder empatar y de rebasar y ser el primer lugar de esta conferencia, de ganar el partido el día de hoy. Seattle, que está en tercer lugar, tiene 37 puntos, empatado con Colorado, que ayer empató con el equipo de San José a un gol. Y bueno, Seattle se está estancando ahí, se ha estancado con 37 puntos. Chivas USA también, que juega, que en estos momentos estará arrancando su partido, tiene 36 puntos, que de ganar el equipo angelino también, pues podría empatar y rebasar el equipo del Galaxy, que llegaría a 39 puntos. Seattle, que juega con Chivas USA, pues podría también lanzarse y empatar al equipo de Houston. Real Salt Lake, que está en sexto lugar, tiene 34 puntos. FC Dallas tiene 27. Y en el fondo San José con 21 puntos. ¿Cómo van a ser los partidos entonces el día de hoy? Bueno, pues Chivas USA. Ya les decía, ¿no? Ayer New England Revolution y Red Bull empataron a un gol, al igual que San José y Colorado Rapids. Chivas USA estará enfrentando a Seattle Sounders, visitándolos el día de hoy. El Dallas enfrenta a Kansas City Wizard. Real Salt Lake a Houston Dynamo. Este partido es muy interesante para las aspiraciones tanto del equipo tejano como Real Salt Lake de acercarse precisamente al líder de esta conferencia del oeste, y el equipo de los del Galaxy recibiendo al Toronto FC más tarde en el último partido de esta jornada sabatina. Y mañana el Chicago Fire estará enfrentando al Columbus Crew. Esta es toda la temporada de la MLS, y el equipo galáctico, sabedor de que tiene todo en su haber, todo en sí, para poder llegar y poder enfrentar los partidos que tiene hasta el momento, pues, en la cima a este equipo de el Galaxy. Todo parece ser que va a ser muy interesante entonces para esta semana, y esperemos que lo hayan asimilado, que hayan aceptado la goleada de la semana pasada, para ver si pueden regresar y poder con todo llegar a este partido. El resultado, en la semana había dicho el señor Bruce Arena que habían recibido lo que, más bien merecieron lo que recibieron los 6 goles. Dice que él tiene que asumir la responsabilidad total por el desempeño de ese sábado pasado. Dijo que no estuvieron en la dirección correcta, tuvieron muchos partidos muy buenos en esta temporada, pero que nunca había visto al Galaxy como en el 2006 al 2008, y la verdad, se regresaron a esa época, y Bruce Arena dijo, no, voy a tener que quitarles y que desaparezca totalmente y de una manera rápida ese pensamiento de ese cuadro galáctico. Arenas no compartió la opinión del otro técnico, de Shelas Hinman, que es el técnico de Dallas, cuando dijo que la velocidad del equipo del FC Dallas fue determinante porque nunca pudieron parar a Jeff Cunningham. Y Arena dijo que en términos de velocidad física nos ganaron en muchas carreras, pero hay otras cualidades técnicas y mentales, y dicen que si van a una pista de velocidad no van a ganar muchas carreras, pero el objetivo es jugar al fútbol, y esa noche no les dio la oportunidad de ganarlo. Pues señor Arena, yo quiero también estar de acuerdo con el entrenador Hinman, que de por sí fue el jugador de la semana, Jeff Cunningham, que puso el pase para 2 y anota 2 goles. El muchacho estuvo súper veloz, súper rápido, e hizo ver muy lenta la saga del equipo galáctico. Con un jugador así no se puede jugar en bloque, en bloque y salir todos en fuera de lugar, porque así los pilló Cunningham. No puede jugar el equipo galáctico así, con un jugador desde que los primeros minutos que se vio que era muy rápido. Un jugador debió haberlo cuidado de una manera escalonada. Buscan, si estaba y entraba por la derecha, que fuera ya Omar González, y viniera por la izquierda, podría venir Bell Halter. Esa es la única manera que pudiera haber detenido el equipo galáctico a lo que fue el equipo de Dallas. Vamos a nuestra primera pausa, y de regreso estamos entonces aquí en Puro Galaxy, sabedor de que, y les voy a comentar cómo se puede usted ganar boletos VIP para el partido cuando viene Cuauhtémoc Blanco en octubre 2, pases VIP. Ahorita en un momento más les digo cómo ganárselo. Pausa y regresamos. Continuamos aquí en Puro Galaxy. Esta tarde, pues, no se olvide, porque el partido es contra el FC, el Toronto FC. Un partido vital para las aspiraciones de ambos equipos de seguir con vida, de seguir rumbo a la gran final, que será precisamente ahí en la cancha del Toronto FC, allá va a ser en Seattle. Va a ser en Seattle, tiene usted razón. Es en Seattle donde los partidos van a estar muy interesantes. Partido vital entonces, de muchísima importancia para el equipo de el Galaxy, al igual que lo que fue el equipo de Toronto FC para esta noche. Así que vamos a ver entonces cómo lo puede hacer, cómo pueden enfrentar esta noche. Todavía hay boletos, si usted gusta ir al partido, marque el 1-877-3-GALAXY o vaya a las ventanillas del estadio, porque ahí estará, pues todavía usted puede comprar sus boletos. Vamos a ver entonces la lista de lesionados. Aleko Skandarian todavía sigue lastimado. Julián Valentín, que también su pie derecho, que tuvo una fractura, no estarán jugando. Sean Franklin todavía tuvo una cirugía, no creo que entre. Cuestionable o todavía dudas para poder entrar sería AJ de la Garza, Chris Birchall, que tiene también un dolor en el muslo derecho, y Dema Kovalenko, que todavía el talón de Aquiles no lo deja tranquilo. Y Edson Baro, que ya jugó y lo tuvimos esta semana aquí en la máquina deportiva, pues estaría jugando y estaría precisamente hoy en la delantera de este equipo galáctico. Vamos a hacer entonces una pequeña reseña de que qué pasaría si los playoffs iniciaran el día hoy. El Galaxy estaría ocupando la segunda posición del oeste y sería el equipo local en el partido de vuelta en la primera ronda. Faltan 5 partidos para la final de la temporada regular 2009 para el Galaxy. Para otros les falta todavía 7, como al equipo de Chivas USA. 3 de esos partidos son en casa, aquí en el Home Depot Center. Actualmente tiene 38 puntos. El Galaxy ocupa el segundo lugar, insistimos, de esta tabla de la Conferencia del Oeste, a 2 puntos de Dinamo, que perdió la semana pasada 2-1 ante Columbus. Los primeros 2 lugares de cada conferencia, les hicimos para que vayan ustedes tomando nota, clasifican de manera automática a los playoffs, al igual que los siguientes 4 equipos con mejor puntuación, sin importar la conferencia. Actualmente, los primeros 11 equipos de la MS están separados solo por 9 puntos y 4 de esos equipos serán rivales del Galaxy en los partidos restantes de la temporada regular, incluyendo al Toronto FC, que está en el cuarto lugar de la Conferencia del Oeste. Los equipos invictos contra el Este, después de terminar la campaña 2008 en una marca de 2-9-3 contra equipos de la Conferencia del Oeste, el Galaxy este año tiene una marca invicta de 6 victorias y 5 empates en total, incluyendo 2 victorias y 3 empates en casa. La estadística que tiene el equipo galáctico es que le ha ganado a Chicago, le ganó a Nueva Inglaterra, a Red Bull y al Toronto FC como visitante. Y ha conseguido empates de un gol con Kansas City, que fue aquí el 25 de julio, y un 0-0 contra el DC United. Además del partido del sábado contra el Toronto FC, el Galaxy tiene un último partido como local contra otro equipo del Este, contra el Chicago Fire el 2 de octubre. Es aquí en el Home Depot Center, Cuauhtémoc Blanco viene aquí al Home Depot Center. Así que este partido de esta noche será el 12º de la temporada contra un rival de la Conferencia del Este. En los partidos anteriores, el Galaxy ha anotado 16 goles contra 8 recibidos solamente, con un Landon Donovan anotando 7 de esos goles. Imagínese usted, Landon Donovan casi el 49% de los goles los ha hecho solamente el Capitán América. Así que esa es una pequeña reseña que tiene ahorita el cuadro galáctico con miras a la final de la del torneo regular. A él le quedan 5, les decía, otros equipos como el equipo de Chivas USA, que le faltan 7, Houston le quedan 4, así que es muy importante para Houston ganar sus próximos partidos, y Galaxy, para quedarse con la segunda posición, pues no tiene que aflojar el paso, tiene que quedarse ahí sumando puntos, ganando. Los empates en casa no le van a servir absolutamente para nada, mucho menos la derrota, ¿no? Que no consiga ni un solo punto, por, usted lo está escuchando, es una razón obvia. Así que Galaxy esta noche más que obligado, es una necesidad, es una obligación ganar los 3 puntos a este equipo de la Conferencia del Este, al Toronto FC, si es que quiere seguir con vida y manteniéndose en el segundo lugar. No puede el equipo galáctico, después de un gran reapunte, después de un mal inicio de temporada, donde se tuvieron muchísimos empates, y ahora que se levantaron muy bien, y que están llegando y sumando puntos y que lo están en segundo lugar, como para desinflarse en estos últimos 15 puntos que le quedan y terminar en tercero, cuarto y hasta quinta posición calificar. Creo que sería un poquito injusto porque se hicieron las cosas, hicieron los ajustes exactos para poder llegar a donde están. Y de no haber sido por esta derrota tan inesperada que tuvieron, el Galaxy sería el primer lugar de la Conferencia del Oeste. Pero el hubiera no existe, como los sabedores del fútbol lo comentan a los cuatro vientos, pues el equipo galáctico se encuentra en segunda posición y tiene que estar con todas las agallas del mundo para ganar el partido de hoy. Por eso les decía que es muy, muy importante, obligación, y ganar el cuadro de Galáctico esta tarde. ¿Usted qué opina, mi estimado Galáctico? 520-1330 es el teléfono aquí en cabina. 520-1330 para que usted nos diga la opinión precisamente de este cuadro galáctico. Más adelante, antes de que termine el programa, le voy a decir cómo se puede usted ganar boletos VIP para que vayamos a comer junto con las voces oficiales del Galaxy, Rolando el Veloz González y su servidor Armando Aguayo, ir a recibirlos a todo dar al estadio. Y sentarse a todo dar a ver el partido cuando viene Cuauhtémoc Blanco a enfrentar a este equipo galáctico el próximo 2 de octubre, que va a ser viernes a las 8 de la noche el partido, ¿eh? Así que ¿por qué va a jugar a esa hora? Bueno, porque quieren adelantar un poquito la fecha, porque a media semana el miércoles pues habrá actividad en las eliminatorias rumbo al Mundial. Ya se sabrá para ese miércoles si Estados Unidos, Honduras, México, Costa Rica y hasta El Salvador tienen la posibilidad de irse al Mundial. Por eso se va a jugar el viernes y usted venga pues a apoyar al Galaxy a enfrentar al segundo partido, al segundo equipo de la Conferencia del Este que vienen aquí al Home Depot Center. Pues ahí tiene entonces toda la estadística para este cuadro galáctico. 520-1330 es el teléfono aquí en cabina. Les decía pues, Edson Baro está de regreso, que se perdió casi 2 meses de partidos o de acción por un esguince en el pie. El delantero Edson Baro volvió a las canchas el sábado pasado, reemplazó a Jovan Kirovski y Baro convirtió el tercero y último gol del equipo galáctico después de cabecear un centro de tiro centro, más bien del córner de tiro de esquina por parte de David Beckham en el minuto 90 y dejar el marcador 6-3 definitivo. Ese gol fue el cuarto de la temporada para Baro y el segundo máximo artillero del equipo con 3 goles como suplente. Imagínense ustedes. Es el suplente, ha estado lesionado y es el segundo mejor goleador abajito de Landon Donovan. Les decía pues, Eye de la Garza está lesionado y se unen a Ellie Allen y Brandon McDonald, quienes marcaron goles durante sus primeras campañas en la MLS como novatos por primera vez en el Galaxy. Ya lo había hecho Omar González, había anotado un gol. Ellie Allen en su momento y Brandon McDonald son los que habían anotado gol en su primera temporada como novatos. Así que todo va siendo interesante, ¿no? Cómo puede usted ver al equipo galáctico que sigue saliendo adelante, pero no le va a ver si le alcanza, ¿no? Estos últimos 15 puntos que tiene el cuadro galáctico. Vamos a ver también, por otro lado, me están comentando que si usted tiene la oportunidad de entrar a la página de internet lgalaxyfutbol.com, pues puede votar por las chamacas, las Miss Galaxy que están, pueden votarlas ustedes, las puede ver ahí y empezar a votar por estas muchachas que ya las habíamos tenido la semana pasada, ¿eh? Así que usted puede platicar con ellas y votar por ellas y no salir con ellas porque no van a salir con usted, pero sí puede votar por ellas. Vámonos a atender llamadas telefónicas entonces del 520-1330, 520-1330, y ahí tenemos a mi buen amigo Ronaldo, que él es un galáctico de corazón y de hueso blanco. ¿Qué pasó, Ronaldo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasó, muchachón? Aquí, puro galáctico, mi equipo del alma, después de que viene de Guatemala, pues viene de chavo y ya casi no tengo conexión allá, entonces adopté a mi Galaxy aquí siempre siguiéndolo. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta. después de dos semanas de estar fuera de acción el Galaxy, creo que fueron dos. ¿Quiénes? Y te acabo de poner al aire y no escuché bien si hay alguien lesionado. Sí, se lesionó AJ de la Garza. Salió lesionado la semana pasada y él fue el autor de dos goles en la derrota de 6-3 del equipo galáctico. ¿Mande? Este muchacho se mira que viene fuerte, ¿no? Pues mira, se adueñó de la titularidad, claro, en el lado derecho y estuvo perfectamente metiéndole la pierna y ahí se quedó. Sean Franklin, que se lesionó, fue el equipo pues que el jugador que entró en relevo por parte de Franklin, y míralo, se quedó muy bien ahí AJ de la Garza. La semana pasada salió lesionado. Claro, quería comentar, fíjate que yo, sí, cuando vino Bruce Arena, yo no estaba conforme con la adquisición de él, pero parece que está haciendo buen trabajo, ha traído muchachos que nadie conocía. Yo la verdad te digo, no sé ni de dónde vienen la mayoría de los jugadores, como este muchacho AJ de la Garza, de dónde vienen. Entonces yo creo que al fin, no, yo le estoy dando a él el crédito que se merece. La verdad, con el equipo que teníamos el año pasado, pensé que Bruce Arena no iba a ser no iba a tener mucha influencia, sí, en el equipo, pero con los cambios que ha hecho, pues hay que darle crédito. Yo de aquí de antemano le digo a este señor que sí ha hecho buen trabajo. No lo esperaba, pero hay que darle el crédito donde el crédito se merece, ¿no crees? Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, lo está nominando como técnico del año. A ver si se queda con ese título honorífico, de este de la MLS, y está en la votación. A ver si los mismos seguidores como tú, mi estimado Ronaldo, pues pueden con gusto entrar y votar por él a MLS.net, en lo que es la liga pues de la MLS. Estaremos votando por él, claro, y ojalá que ganen hoy, juegan, ¿no? Sí, a las 7:30 de la noche estará arrancando el partido. A las 7 de la noche iniciamos la transmisión aquí en KW 1330, en la voz narrativa de Rolando, el Veloz González y Gasparín. Y mira, y cuando los veo yo para el próximo partido, ya me están invitando a estar a ustedes en cabina, ¿no? Pues cuando gustes, ya aquí puedes venir los sábados a Puro Galaxy y podemos platicar del cuadro galáctico por horas, mi buen Ronaldo. No, pero no estaban diciendo que iban a invitar a alguien para el otro partido contra el... Sí. Pon atención, te voy a decir cómo te los puedes ganar, los VIP tickets. ¿Cómo? Esa es la tranza. En un ratito más te digo cómo. Invítame ya, ¿y para qué tanto hay rodeo? No. Cuídate, hasta la próxima, nos vemos. Que estés bien, Ronaldo. Okay. Sí, es que los vamos a llevar a cenar, los vamos a llegar a que usted escoja les vamos a dar un paquete completamente... emocionante para toda la familia. Puede llevar a su familia, puede llevarse un regalito de Chicago, del Galaxy, y sentarnos en primera fila para ver un partido de esta magnitud al Cuauhtémoc Blanco cuando enfrenten precisamente el Galaxy al equipo de Chicago Fire. Así que vamos a ver cómo se lo pueden ganar. Bueno, es más, me están diciendo que se tiene que poner atención muy bien y ponga atención durante el programa de La Máquina Deportiva. Les vamos a decir cómo usted puede participar para que sea usted el ganador de estos pases de VIP. Después, siempre y cuando usted participe y pueda ir al partido, va a ser el viernes 2 de octubre en la noche a partir de las 7:30. Estaremos arrancando las transmisiones, así que estaremos con usted desde las 6 de la tarde allá en el Home Depot Center para que usted venga. Así que ponga mucha atención en el programa de La Máquina Deportiva. Durante la semana estaremos diciéndole cómo usted podrá participar para que se lleve estos boletos de VIP. Directamente nos vamos al Home Depot Center. Rolando el Veloz González, las voces oficiales del Galaxy y su servidor Armando Aguayo, estaremos pues con usted platicando, cotorreando y por qué no hasta degustando una buena comida en el Home Depot Center. ¿Sale? Vamos a la pausa entonces y regresamos aquí a Puro Galaxy. Pueda llegar a los playoffs. ¿Usted tiene plena confianza de que el Galaxy pueda pasar? ¿Por qué no lo comparte conmigo? 520-1330, 520-1330. ¿Estará pasando el equipo galáctico en segundo, en primero o segundo lugar? ¿Piense usted que lo va a hacer o que va a entrar del montón de los que están ahí del 1 al del, ahora sí, del, si son del, ¿qué será? Del segundo hacia el sexto lugar. Esperemos que usted, a ver qué es lo que opina. 520-1330, 520-1330. Por cierto, hay una promoción allá del equipo galáctico esta noche. Si usted cualquier aficionado que llegue al estadio hoy y lleve, por ejemplo, 5 latas de comida, va a recibir un vale de la serie de colectas del Galaxy con valor de $5 para ser usado en la próxima compra de un boleto para un partido del Galaxy. Se está llevando un llavero y un boleto para participar en la rifa de un balón autografiado por todos los jugadores del plantel del Galaxy de esta temporada 2009 del Galaxy. Así que esta noche usted puede llevarse todo eso, lleve su comida, estarán colectando comidas el equipo galáctico esta noche. Así que llévese sus latitas de comida, hombre. ¿Qué tanto son? $3. Váyase al 99... No puede ser. Un golazo voy a meter ahí, ¿eh, gato? No. Simplemente vaya usted y compre su latita de comida, de fruta, y lo lleva y se va a ganar todo eso. A lo mejor usted es el único que llega con las latas de comida y se puede traer el balón. Pero todavía puede participar. Y mire, para el partido contra el Chicago Fire también, si marca usted al 1-877-3-GALAXY, se puede llevar el paquete de $66, 4 boletos, 4 hot dogs, 4 sodas, estacionamiento gratis, para que usted pueda entrar a ver este partido del Chicago Fire por $66. Todavía los boletos están disponibles para el partido de hoy, si usted puede llegar, boletos en la taquilla. Ahí podrá usted llegar y platicar precisamente con todo lo que está esperando. Y si quiere llegar los boletos, pues llévese. Si tiene familia de 4, pues ahí está, $66. Excelente para que usted pueda llegar y ver este partido de esta noche, que es muy, pero muy importante, de vital importancia, para que usted pueda apoyar al cuadro galáctico, si es que usted es galáctico de corazón, ¿eh? En otras cosas también, David Beckham, este mediocampista fino del Galaxy, alegró a varios chamaquitos en pacientes del hospital de niños del condado de Orange, una visita durante el martes que Beckham estuvo en las instalaciones, precisamente allá, recaudó fondos y fue él precisamente a regalarle juguetes a los chamaquitos, a los chavitos de por allá, para que usted fueran. De hecho, hasta en otra estación de radio hicieron toda esta colecta para que fueran a llevarlo. Y Beckham dijo que nada se compara con hacer cosas como esta. Es increíble ver cómo y de dónde estos niños obtienen su fuerza. Pero lo más fuerte son los que uno piensa. Eso es lo que disfruta hacer. Que esto es lo que ama y es una gran pasión suya, y que ha sido un gran día para él después de visitar a todos los niños allá en, precisamente, en este hospital David Beckham, que por cierto lo esperábamos ayer allá en el hospital Shriner, pero como estaba entrenando, pues no pudo llegar con nosotros. Ah, no se crean, así simplemente no llegaba. Así que Galaxy, rumbo a llegar, 520-1330, para que usted pueda participar y pueda platicar con nosotros el día de hoy, para que usted pueda ver este partido de la noche o participar. ¿Usted cree que el Galaxy le alcance con esto? ¿Puede hacerlo o no? Pues márqueme 520-1330 para que usted pueda platicar de esto del cuadro galáctico. No se olvide que puede ir esta noche y pasar a comprar sus boletos y llegar con confianza a ver este partido. Pásele ahí con Pepe Sport, ahí tiene boletos para el partido de esta noche. ¿Le alcanzará al equipo galáctico para llegar a los playoffs tal y como están? Pues esperemos que pueda lograrlo, pues, el equipo blanquiazul. Iba a decir barras y las estrellas, pero solamente tiene 2 estrellitas. Vámonos con James, y no precisamente Bond, pero así es mi buen amigo James. ¿Qué pasa, James? ¿Cómo estás? Bienvenido a Puro Galaxy. Sí, Armando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Sí, igualmente, gracias. Sí, soy aficionado del Galaxy desde que empezaron. La verdad, yo le confieso, yo le dije a mi hermano, que es más fiel que yo, que la liga se iba a ir en bancarrota en menos de 10 años. Sí. Y aquí estamos más de 10 años y gracias a Dios está viva la liga, ¿verdad? Más viva que nunca, mi estimado James, porque la próxima temporada el equipo de la ciudad de Filadelfia va a tener equipo en la MLS. Sí, es estupendo, es increíble, la verdad. Sí, me animo, eso me anima, ¿no? Como claro, estadounidense, pero fan del fútbol, porque la verdad, nuestro país ha tenido muy muy poco tiempo con una liga profesional que ha durado, ¿no? Claro que teníamos la liga cuando estaba Beckenbauer y Pelé, en los años de los 70, 80, pero eso es otra cosa. Pero el nivel sí me decepciona, le digo la verdad. Sí. Pero toman tiempo. Entonces yo soy fiel seguidor de la liga y del Galaxy. Y ojalá que gane el Galaxy esta noche. Y ojalá que la liga haga mejores, que traiga a gente como estrellas, ¿no? Como Thierry Henry o no sé quién más que quisiera venir acá a jugar en nuestra liguita, ¿verdad? Porque pues, la verdad, sí. A menos que se vengan ganando como lo que gana Beckham, posiblemente se vengan, pero a estas alturas del partido, cuando ya vayan precisamente en el ocaso de sus carreras, a lo mejor se pueden venir, mi buen James. Pero ahorita no creo que ninguno de esos grandes jugadores se venga a la MLS. No lo creo, ¿eh? Sí, usted tiene razón, seguramente. Va a ser como al final de sus carreras, pues, y cuando ya están por retirarse, ¿no? Yo lo que quiero, mi buen James, es que esta liga MLS y que los equipos se pongan a trabajar, que saquen más London Donovans. Que saquen más, como este muchacho Beckerman, un mediocampista del Real Salt Lake, sí, que es buenísimo. Los delanteros como Casey Connor de Colorado. Estas nuevas estrellas que sean 100% salidas de las canteras de aquí, de las canchas. Eso es lo que debe de hacer la MLS, ¿eh? Es lo que debe de ponerse a hacer para que pueda hacer su propia identidad. Mira, tú dices que el nivel te ha decepcionado, pero yo te puedo decir con toda claridad que en la Superliga, por ejemplo, En las tres finales han llegado equipos de la MLS y los equipos mexicanos en una final no llegó ninguno. O sea, también sí, eso es cierto, pero si vemos lo que está haciendo la liga mexicana en comparación a lo que nuestra liga está haciendo en cuanto a este año, ¿verdad? Bueno, es difícil, la verdad. Hay uno que otro equipo estadounidense o norteamericano que está sobresaliendo, pero por la mayor parte son equipos de México que sobresalen en esto y aún así como usted dice, toma tiempo y la verdad estos jugadores necesitan el salario, pues todo, y cuando eso venga, porque pronto va a venir, porque usted, si usted mira Nike es una compañía estadounidense y Nike es el patrocinador de Brasil y muchos otros más, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es un mercado y eso es lo que cuenta. Desafortunadamente, a veces, la verdad, porque puede haber en Guatemala, no sé, en algún lado retirado, puede haber un magnífico jugador, pero no se va a ver porque no hay dinero ahí. Sí, claro. Desafortunadamente es el mundo en que vivimos, pero ojalá que gane el Galaxy. Gracias por su programa y gracias por aceptar mis comentarios. No, a ti, James, gracias por participar. Muchas gracias, ¿sale? Okay, órale, gracias. Que estés bien. Continuamos aquí en Puro Galaxy. Vamos a atender otra llamada telefónica del 520-1330. 520-1330. Y ahí tenemos también a Fernando y no precisamente el Pato Galás. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Cómo estás? Aquí muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Sí, mira, quería opinar sobre el Galaxy. Yo también soy seguidor del Galaxy desde que empezó Sí. Pero estaba un poco preocupado. Dicen de que se va a ir Donovan y Beckham. ¿Es cierto eso o no? Mira, las cosas, ahí te va. Como se ha escuchado en los pasillos del Home Depot Center y de la comidilla ahí del Galaxy. Cuando se termine esta temporada, el equipo, los dos muchachos, tanto Beckham como Landon, siempre se van a jugar al extranjero, ¿cierto? Ajá. Se van a jugar. Y no regresan a jugar hasta como a mediados, ¿qué será? De mayo o junio. Pero en esos momentos ya va a estar el Mundial. Inglaterra ya está en el Mundial. Beckham no va a venir a jugar porque se tiene que quedar porque se va a ir al Mundial. Ajá. Y si Landon Donovan pasa también, el Estados Unidos pasa, Landon Donovan va a tener que venir, pero se va a ir al Mundial. Entonces no va a estar con el Galaxy el próximo año. Y si a eso le agregamos, mi buen Fernando, que la MLS va a suspender su liga durante el Mundial o durante la etapa de clasificación de la primera etapa del Mundial, pues estamos hablando de qué será, 2 semanas más o menos va a parar el fútbol y no va a haber fútbol de la MLS. Y Landon Donovan y Beckham, cuando termine el Mundial, va a ser a mediados de agosto. Ya en agosto y estamos a finales de la temporada. Entonces, posiblemente no aparezcan si el Galaxy llega a las finales otra vez. Posiblemente Landon sí esté, pero Beckham, a eso te lo pongo entre comillas, mi chavo. Oye, ¿tú crees que van a haber nuevas contrataciones para el Galaxy en la temporada que viene? Pues tiene que haber, porque no creo que todos los jugadores se queden al 100%. Todos los equipos se renuevan y quizás por ahí se venga un latino aquí a la MLS y sobre todo aquí al cuadro galáctico. Yo también he sabido que se le ha ofrecido a jugadores centroamericanos y jugadores mexicanos, pero se le suben mucho la cuota al Galaxy. Sí, yo la verdad, a mí me dan ganas, siempre voy a ver el Galaxy, sí. Pero voy porque quiero ver a Beckham y a Donovan ahí. Pienso que si ya no están, pues me va a ser un poco más difícil ir y comprar boletos para ir, ¿no? O sea, pienso de que si tienen nuevas contrataciones y tal vez yo seguiría yendo así, ¿no? No pierda la esperanza, mi buen Fernando, y verá que el Galaxy se va a reforzar a todo dar. Gracias por habernos escuchado aquí en Puro Galaxy. ¡Nos vamos! ¡Gracias!